Le damos la bienvenida a Mariano, Celeste y Paola, los saludan, ¿cómo están? Hola, buen día chicos, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarlos. Muy bien, Ricardo. Bueno, cuéntenos un poco entonces, oficialmente van a presentar la lista este próximo 13 de julio, ¿verdad? Sí, tenemos la presentación de los candidatos a las 11 horas en el Hotel Dior. Bien. Bueno, Ricardo, cuéntenos un poco qué lo invitó, qué le despertó justamente a presentarse como precandidato a intendente aquí de la ciudad de Tandil. Bueno, nosotros venimos trabajando en equipo hace muchos años de la parte social y política y nos encontramos con que en realidad había para el partido de Tandil una oferta electoral que nosotros consideramos insuficiente, puesto que había una hiperpolarización entre el espacio de Cambiemos y de Unidad Ciudadana, y después no había en la góndola política, digamos, de alguna manera, la posibilidad de que el elector, que le interese fundamentalmente los problemas de la ciudad, como está pasando en la mitad de las provincias prácticamente, que van con boleta corta, a los que le interesa fundamentalmente trabajar y acompañar proyectos para la ciudad, no veíamos una posibilidad de que haya una lista con un fuerte perfil vecinalista, que es la que nosotros venimos a incorporar a la oferta local. Ahora, Ricardo, venían manejando en lo previo, digamos, con bastante silencio, porque la verdad es que no lo teníamos en el panorama, en el escenario electoral, hasta que, bueno, hace un par de días nos enteramos de que efectivamente ustedes habían presentado lista y que se las habían aprobado en la Junta Electoral. ¿Esto, digamos, tuvo que ver con qué? Este silencio previo, digamos. Bueno, fundamentalmente con una cuestión de protección de los candidatos de la lista hasta que estuviera oficializada, porque hay que tener este sumo cuidado en largar, digamos, a la opinión pública una cosa que después no se puede concretar, habida cuenta de que ha habido muchísimas bajadas de lista a todo nivel, y lo vimos concretamente acá mismo en Tandil con el espacio de Unidad Ciudadana, que voltearon la lista de Nicolás Carrillo, y lo vimos también en la región, en la sección. Entonces, había cuenta de que había una intención de las fuerzas políticas, sobre todo las mayoritarias, de no dejar participar a todos los que lo quisieran, porque cuando uno presenta una lista tiene que reunir una cierta cantidad de avales, ¿no es cierto?, de adhesiones. También tiene que, los candidatos tienen que estar en el padrón, tienen que hacer un buen punteo de los cupos, que ahora es uno y uno, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, esas cosas originan muchas veces que las listas sean rechazadas y que incluso a veces las juntas partidarias no permitan modificarlas. Otras veces no son oficializadas ni rechazadas, por lo cual son dejadas a un costado. Eso también origina la baja de esa lista de precandidatos. Uh-huh. Es decir, hay un ambiente bastante enrarecido con respecto a la participación. Las PASO nacieron para que haya diversas fuerzas que compitan entre sí, tanto a nivel para presidente, para gobernador o para intendente. Y generalmente no está pasando eso, no hay internas para presidente, no hay internas para gobernador, generalmente en la mayoría de los espacios, sobre todo en los grandes, hay listas unificadas de diputados o de senadores, según la sección, no todos eligen lo mismo, en el mismo acto electoral, y bueno, esto genera que haya poca oferta realmente, ¿no es cierto? Lo recuerdo participando dentro del espacio de Frente Renovador, Ricardo, en algunas elecciones anteriores. ¿Cómo leyó el acuerdo entre Massa y el kirchnerismo? Mirá, eso vos lo habrás notado, que hay cierta movilidad muy dinámica, la política está, hoy están acá y mañana están allá. Eso es otra de las cuestiones por las cuales nos pareció bien hacer una lista a nivel municipal y que arriba cada uno vote a quien le parezca y opine sobre estos tipos de cambios de la manera que mejor le plazca. Pero desde el punto de vista, digamos, político, ¿usted cómo analiza esto que hizo Massa? Digo, porque el discurso cambió rotundamente, ¿no? De un candidato que usted había apoyado desde su militancia también. Sí, nosotros lo apoyamos en el 2015, en el 2017 nos rebotó la lista después de presentada y habiendo hecho la modificación correspondiente de una consejera escolar suplente que no estaba en el padrón, con lo cual vimos que para nada era democrático, por lo cual a partir de ese momento no hubo ninguna vinculación más con el Frente Renovador. Ah, después del 2017 usted no quedó dentro del Frente Renovador. Ah, bien. Claro, no, nos rechazaron la lista, por eso es también la cautela que tuvimos este año en la presentación nosotros, porque evidentemente hay una cosa que está sucediendo que es de arriba hacia abajo fuertemente en impulsar algunas listas y otras no, que no es el origen de la constitución de las PASO. Ricardo, ¿por qué debería ser usted intendente de la ciudad de Tandil? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, nosotros tenemos 19 ejes de propuestas que los vamos a ir, después de la presentación de los candidatos, los vamos a ir acercando en forma escrita, porque las palabras un poco se las lleva el viento, a las diversas instituciones de la sociedad civil y, por supuesto, en primer lugar a ustedes, ¿no es cierto? Los medios. Bien, ¿y por ejemplo, algunas? No sé de cuál querés que te hable. De las que usted desee, de las principales, las que usted considere principales. Si lo ponen de intendente, si consigue ser electo, ¿qué es lo primero que haría, Ricardo? Mirá, hay una fuerte, eso se ve en la constitución de la lista. Va a haber una fuerte motivación con respecto al deporte por la prevención de las adicciones. En materia de salud vamos a exigir un control entre municipalidad y la institución de la sociedad civil para las residencias o mal llamadas geriátricos para los adultos mayores. Hay que recategorizarlas y hay que hacer un tipo de control sobre la admisión y sobre la calidad de los servicios que brindan. O sea, propuestas con un perfil social, digamos. Sí, comunitario, concretamente. En educación queremos jerarquizar el Consejo Escolar, todos los beneficios que rinde el Fondo Ejecutivo los queremos profundizar. Que la municipalidad o haga pago adelantado o se haga cargo directamente de los servicios del transporte escolar rural para lo que no pase lo que está pasando en este momento, que estamos en julio y tenemos problemas de ese tipo. Bueno, y así sucesivamente. Ya les vamos a desarrollar todos los ejes que me parece que es muy difícil desarrollarlo en 5 minutos, ¿no? Sí, seguramente. ¿Y por quién está acompañado? ¿Cómo se fue armando la lista? El primer concejal es Leandro Mali. La segunda concejal es Cristina Boyo Toselo. En tercer lugar, Pablo Púa. En cuarto lugar, Patricia Dulzan. Enfermería y acompañamiento de adultos mayores, esto está relacionado con el tema de salud que yo te decía. Osvaldo Perco, comerciante. Martín Masanti, estudio de grabación y músico. Y bueno, y así sucesivamente. Ricardo, más allá de que digamos tiene un corte perfil vecinalista la lista y su propuesta, a nivel nacional, ¿cómo lo ve? Digamos, ¿dónde está puesto su preferencia? Como para entender un poco también, digamos, desde el punto de vista político, hacia dónde se inclina usted, ¿no? No tenemos, salvo en el caso mío, que yo vengo de un origen justicialista, el resto de los componentes de la lista es gente del sector independiente. Y eso lo evaluaremos en su momento. Bien. Bueno, Ricardo, volvemos, si quiere, a recordar el día y la hora en la presentación de la lista. Sí, el sábado 13 de julio a las 11 horas en el Hotel Dior. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego.